Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy es jueves. Ustedes siempre están esperando los jueves porque son especiales. ¿Y por qué son especiales? Porque ya tiene que prepararse para abrir las ventanas de su casa, las puertas de su casa, porque tendremos serenata en vivo y en directo. Y también escucharemos algunas musiquitas, músicas por ahí, de esos recuerdos que hay que desempolvar, porque hay que mostrar el talento de nuestros invitados desde cuando empezaron a hacer música. Y claro, a veces dicen que los músicos empiezan cantando, bailando y haciendo sinfonías ya en el vientre de su madre. Bueno, hoy con esta serenata especial estará uno de los que fueron integrantes de un grupo muy conocido al que ustedes lo han seguido, como no tienen la más, una idea pues extraordinaria, porque solo escuchan Trío Pambil y están ahí. Así que no se separe, porque enseguida vamos a compartir con ustedes una de las historias que compartimos siempre cada mañana, porque necesitamos que ustedes estén con el ánimo arriba. Esta historia lleva por título Gautama, de Rabindranath Tagore. Dice que ya el sol se había puesto entre el enredo del bosque sobre los ríos. Los niños de la ermita habían vuelto con el ganado y estaban sentados cerca del fuego, oyendo a uno de sus maestros, Gautama. Cuando llegó un niño desconocido y lo saludó con flores y además también con frutos. Luego, tras una profunda reverencia, le dijo con voz de pájaro: Señor Gautama, vengo a que me guíes por el sendero de la verdad. Me llamo Saitayakama. Bendito seas, dijo el maestro. ¿Y de qué lugar eres tú, hijo mío? ¿Por qué solo un brahmín puede aspirar a la suprema sabiduría? Y obviamente el niño contestó: No sé yo, pues, de qué lugar soy, o también de qué casta soy, maestro, pero voy a preguntárselo a mi madre. Se respondió Satkayakama, y además pues fue corriendo, cruzó un río por lo más estrecho y volvió a la choza de su madre, que estaba al fin del arenal, fuera de la aldea, y su madre ya estaba dormida. La lámpara iluminaba débilmente la puerta y la madre estaba ahí, y de pronto apareció una sombra, esperando la vuelta de su hijo. La cogió contra el pecho, la besó en la cabeza y le preguntó lo que le había dicho el maestro. ¿Cómo se llama mi padre? Dijo el niño. Porque me ha dicho el señor Gautama que solo un brahmín puede aspirar a la suprema sabiduría. La mujer bajó los ojos y le habló dulcemente. Cuando yo era joven, yo era pobre y conocí muchos amos. Solo pude decirte que tú viniste a los brazos de tu madre Javala. Y obviamente que yo no tuve marido. Los primeros rayos del sol ya ardían en la copa de los árboles de la ermita del bosque. Los niños aún mojado, en este caso el niño que había corrido en busca de su madre estaba completamente mojado. Y obviamente llegó y el maestro estaba sentado bajo un árbol viejo. Saita Yakan le dijo una profunda reverencia a su maestro y se quedó de pie en silencio. Dime, le preguntó el maestro, ¿sabes ya de qué casta eres, mi niño, y de qué lugar? El niño le contestó, señor, no sé, mi madre me dijo que había conocido muchos amos cuando joven, y tú viniste a los brazos de tu madre Jabala, y obviamente que no ha tenido marido. Entonces se levantó un rumor con el zumbido iracundo de las abejas hostigadas en la colmena, y los estudiantes murmuraban entre dientes de la desvergonzada insolencia de aquel niño sin padre. Pero el maestro Gautama se levantó, trajo al niño en sus brazos, lo llevó hasta su pecho y le dijo, tú eres el mejor de los brahmines, hijo mío, porque tienes la herencia más noble, que es, ¿saben qué es? La verdad. El hecho de no avergonzarse de lo que es, sino al contrario, sentirse orgulloso de lo que es. Ahora ustedes recordarán cómo estas historias se han ido dando paulatinamente. Aquellos hijos también que son adoptados y que la respuesta era ser adoptado, pues soy hijo del corazón, no del vientre. Así que se van sumando estas historias para nosotros ir poniendo pues ahí esas moralejas cotidianas, y les invito a todos y todas, a ver, los que están solitos, solitas, a darse el abrazo de los buenos días, y los que están acompañados, susurre al oído a la persona que está cerca de usted, porque solamente usted puede crecer y hacer crecer a los demás. ¿Está ya arriba esa autoestima? Claro que ya está arriba esa autoestima, porque nosotros seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos en el Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos. ¿Y cómo están ustedes? ¿Ya con buen ánimo? Claro que están con buen ánimo después de haber escuchado esta historia en la que encierra profundamente la verdad. Y bueno, pues, si ya están listos, están preparados, es momento de presentar a nuestro invitado. Aquel que será el encargado de llevar esa serenata a tempranas horas allá a cada uno de sus hogares, unos quizá descansando todavía, otros ya realizando sus quehaceres cotidianos, esas propuestas que tiene para este día. Bueno, ¿quién está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Está Navigio Ceballos, arreglista e intérprete ecuatoriano, ex integrante del trío Pambil. Bueno, pues, Navijo es hijo de Arturo Ceballos y de Leti Ceballos, y empezó a hacer música ya desde el vientre de su madre, pero ¿saben cuándo la consolida? Cuando él tenía 7 años de edad. Aquí está para contarnos esa historia, ese proyecto de vida que no para, que continúa. Bienvenido, Navigio, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días a todos los oyentes, a ti un saludo cordial. Queremos esta mañana ofrecer una remembranza de toda la historia musical que se ha venido desarrollando durante toda mi vida. He cerrado capítulos importantes en mi carrera durante todo este tiempo. Y ciertamente cuando yo era muy niño me hacían cantar, porque no era que una cosa que a mí me gustaba hacerlo naturalmente, sino que en la familia me exigían cantar cuando había alguna reunión, alguna cosa, y yo lo hacía así de mala gana. Y cuando habían los festivales musicales de música nacional en el lugar donde yo vivía, que era Santo Domingo de los Áchilas, ahí entonces generalmente me inscribían en esos eventos para que cante con un hermano mío, que ahora ya no se dedica a la música, ahora él es policía. Y generalmente todos esos eventos a los que nos inscribían, nosotros ganábamos esos concursos. Entonces, en una de las radios más conocidas de Santo Domingo en ese tiempo era la radio Festival, me acuerdo. Yo era pequeñito, tendría unos 6 años tal vez. Ahí me llevaban a cantar los días domingos, hacían un programa en vivo de música, con artistas en vivo. Y me llevaban a cantar ahí entonces, de entre todos los artistas que cantábamos en esa radio, escogieron como a 5 cantantes y nos escogieron de entre esos a nosotros, que en ese tiempo nos llamábamos los hermanitos Ceballos, porque éramos muy niños. Y cantamos, y grabamos con este programa que ellos hicieron, un disco en ese tiempo de acetato, era de 40, no, de 33, el grande. Ah, ya, 33. Un long play. Y grabamos ahí entre todos los cantantes 2 canciones. Yo las tengo, pude recuperar los audios porque eso ya hace como, fue aproximadamente en el año 1980, 81, por ahí, que se grabó eso y pude recuperar los audios y por ahí los tengo guardaditos para tenerlos de recuerdo. No solamente guardados en el recuerdo, sino también para que de pronto alguien que siguió a los hermanos Ceballos en aquel entonces, en la década de los 80, ¿no? Puedan ustedes también, como decía nuestro invitado, remembrar esa música. Y bueno, la vamos a compartir porque sí es importante pues que se conozca esa trayectoria de nuestros invitados, no sin antes motivarles a ustedes a esa participación desde sus hogares, marcando el 2229-66, 2229-66, un mensaje para Navigio. Y bueno, porque hoy está aquí para contarnos qué pasa. Miren, el ser humano no se queda estático, el ser humano siempre está tras de esas metas, tras de esos objetivos, tratando de consolidar sus sueños. En el caso de Navigio, con esa historia de que me inscribían, pero bueno, vamos a ir descubriendo cómo fue ese gran salto que dio después de conseguir el éxito, de haber grabado canciones, y es ahí cuando va sintiendo ya la necesidad de estar dentro de este ámbito. Una de las canciones que grabó a los 7 años de edad, hay 2, son Feliz Feliz y el otro Siempre sí, Siempre. Sí, sí. ¿Qué ritmos eran? Son 2 pasillos. Era un compositor, un músico que en ese tiempo, ya él ya murió, era un compositor de, no sé dónde era nacido, pero él vivía en Santo Domingo, era un albino. Le decían el albino de oro, él tocaba el requinto, muy lindo. Entonces eran las composiciones de él las que se habían comprometido a grabar, y son estos 2 pasillos son de la autoría de él. ¿Cuál escuchamos? ¿Feliz, feliz o siempre, siempre? Pues cualquiera de los dos, ahí el que tengas a la mano. Yo creo que con esa alegría que tiene nuestro público allá en los 940 amplitud modulada, vamos a escuchar la canción Feliz, feliz. Tenemos ya las 8:15, 8:15 aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre les vamos a invitar para que compartan con nosotros, que marquen el 2220-966, 2220-966 aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a ver, Pato, si es que abrimos ese micrófono de acá en la consola, por favor. No sé si es que cerramos ahí, le damos un pinchacito para que pueda escuchar esta canción nuestro público oyente. Bueno, vamos a ver. A ver, Navigio, si es que me das una manito, por favor, y nos ayudas a poderla escuchar a esta canción que nosotros la habíamos ya preparado, que Navigio la trae para compartirla con nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y si es que tenemos otra, Patricio, de las anteriores, vamos a escucharla. Está colgada la compu. Uy, creo que se nos colgó nuestra maquinita. Vamos a esperar que se arregle. Mientras tanto, vamos a seguir conversando aquí con nuestro invitado hasta el momento que bueno, regrese ya la compu y nos... Y la reinicia. Sí. Que la podamos nosotros escuchar. Bueno, seguimos, Navigio, y cuéntame si es que había ya estos logros, estos deseos de salir adelante. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo sientes que ya realmente tu mundo es la música? Bueno, yo seguí en esas actividades musicales casi obligadas, que no era No era tanto de mi agrado porque era mucho el tiempo nocturno el que se pasaba y no era una cosa que yo disfrutaba porque yo era niño, ¿no? Entonces, compartí muchos escenarios en el Ecuador con generalmente en los festivales musicales que se hacían antes de música ecuatoriana. Cuando tuve más o menos 13 años, bueno, desde los 11 creo, me trajeron a Caquito con mi hermano, el que cantaba conmigo, y compartimos una época, creo que por lo menos de unos 2 o 3 años. Aquí nosotros grabamos en ese tiempo otro disco, uno de 45 revoluciones, con 2 canciones que eran del maestro que también ya falleció, Ricardo Realpe. Ya. Sí, entonces también las tengo por ahí en los archivos, ojalá se pueda abrir la compu para que los puedan escuchar. Pero luego de eso ya empecé a cambiar la voz, porque yo ya me hice un poco adolescente, ya empecé yo y a cambiar la voz y dejé de cantar como unos 4 años tal vez. Entonces, cuando yo estuve ya, en ese tiempo terminé el bachillerato, yo estudiaba allá mismo en Santo Domingo, terminé el bachillerato y reinicié a cantar tal vez cuando tenía 18 años. Que yo pues ya lo hice voluntariamente, y las intenciones mías eran de aprender a tocar la guitarra y el requinto, porque era el requinto el que me llamaba la atención. Entonces empecé a tocar, a aprender a tocar la guitarra porque yo no sabía. Cuando ya pues empezaron las oportunidades de andar con las muchachas por ahí y me decían que toque alguna canción, pero yo no sabía tocar. Entonces fue cuando yo tuve 23 años que empecé a tocar la guitarra y empecé a tocar el requinto a la par. Entonces empecé a practicar, pero yo ya era grande, yo ya tenía 23 años y era un poco difícil alcanzar las técnicas que se adquieren cuando uno es pequeño, pero creo que se lograron superar casi todas esas porque tuve una constancia y una dedicación tal que busqué un maestro, un gran amigo mío, un compositor del que también tengo canciones por ahí grabadas. Se llama Sófocles Cuello, fue el que me inició en la guitarra y él fue el que me empezó a instruir de cómo funciona el sistema armónico, todo lo que es la melodía y los ritmos, que él fue el que me inculcó en los primeros pasos que yo tuve. ¿Cuánto tiempo te llevó el aprender la guitarra? La verdad que creo que me demoré como 3 años para dominarla en lo que yo necesitaba, que era la música ecuatoriana. Y ya luego empecé a hacer estudios un poco más avanzados de armonía y de tocar el requinto, porque el requinto era el objetivo mío, era lo que yo quería aprender desde el comienzo, pero aquí primero se tenía que aprender a tocar la guitarra para poder hacer luego tocar el requinto, eso es lo correcto. Entonces, creo que a lo largo de unos 3 años yo ya tenía la guitarra teóricamente dominada en el ámbito de música nacional. Porque hasta ahora sigo estudiando, es tan largo que pues cada vez uno va descubriendo cosas nuevas y va afianzando lo que sabe. Ahora en Navigio, ¿quién era el amante de la música para decir, a ver, mis hijos tienen que aprender y hacer música? Bueno, en la casa, más que un tema de amante de la música, era una cosa que estaba dentro de la familia. Casi todos los hermanos míos han tenido el buen oído y el buen gusto por la música, pero no era una cosa a la que se dedicaban. ¿Y papá y mamá? Mi mamá no canta nada. Más bien mis abuelos, por parte de madre y por parte de padre, se conocían. Ellos tocaban guitarra, los abuelos materno y paterno se juntaron a tocar alguna vez y por ahí se conocieron los papás míos. Entonces ellos dos tocaban, pero no era una cosa así pues muy profesional. No, yo soy originario de Manabí, entonces la gente allá tiene pues otras actividades. La música es como un hobby en donde pues el músico no era en ese tiempo una persona digna de tener como profesión la música, Porque de hecho cuando yo me iba a casar, a mí me preguntó mi suegra, ¿y a qué se dedica usted? Yo le dije, yo soy músico. Yo no, yo sí sé, dice. Yo lo que quiero saber es en qué trabaja, porque la música no ha sido pues una fuente de vida para nadie en ese concepto que tenían ellos. Entonces son cosas que se han ido dando en la vida. Yo formé algunos grupos de música cuando llegué a Quito, porque cuando yo tuve más o menos 24, 25 años, yo vine a la ciudad de Quito para estudiar la universidad, porque esa era una de las metas mías también. Yo empecé a estudiar economía, estuve 2 años en la universidad, pero ya luego los músicos me jalaron y ya me empecé a conectar un poco más con la música. Estuve más dedicado a la música que a estudiar. Pero yo quiero, Navigio, mientras preparamos tus canciones, las canciones que nos has traído para compartir de tus 7, 13 años de edad, escuchemos música en vivo. Yo sé que viniste acompañado de Esteban Rivera y creo que nuestro público está esperando ya pues esa magia que tiene, en este caso, Navigio, que ha sido parte integrante de uno de los grandes tríos que ha tenido mucha trayectoria en nuestro país. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a ver si hasta que se reinicie la computadora podemos hacer algo en vivo para no dejarlos a los oyentes con, claro, con las ganas de escuchar un poco de música. A ver, hagamos un valsecito que lo conocen todos. A las mujeres les gusta mucho porque hay una parte donde dice que tan solo se odian lo querido. Ellas dicen al marido. Vamos entonces a escuchar y recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando 2220-966. Por piedad yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más? Yo humilde, tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, y con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Será verdad que solamente se odia lo querido? ¿Qué dice usted, Navigio? Yo creo que lo que no se quiere no se puede. Bueno, nosotros también esta mañana queremos saludar a todas las personas que nos acompañan a través de los 940 amplitud modulada. Un saludo cordial para todos nuestros compañeros y compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, por acá tengo un nombre, un saludo cordial también para Octavio Obando, que sabemos que siempre está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y compartiendo con los que están allí en su buseta. Te cuento, Navigio, que ya pude... Mira, estoy en el corre-corre mientras tú cantas, ajá, porque hoy esta serenata no puede perderse esa oportunidad de escucharte cuando tenía 7 años de edad. Y la canción Feliz Feliz está lista para que nuestro público la pueda disfrutar. Y recuerden, pues a ver, no ha sonado hoy día el teléfono y eso como que a veces me pone un poquito triste, pero esperemos que ustedes puedan llamarnos y disfrutar de este programa. Vamos a escuchar la canción Feliz Feliz. Nosotros escuchábamos a Navigio, miren esa voz. Ustedes quizá la hubiesen reconocido de pronto si es que les hubiese hecho un concurso a ver que me identifiquen qué pasaba por ahí. Será posible que hubiesen podido identificar a Navigio del trío Pambil. Bueno, él tiene tantos proyectos, yo estoy comprometiéndole aquí en interno, le digo, bueno, pues el tiempo es demasiado corto para escuchar esta trayectoria de Navigio desde muy pequeño, pero sé que puedo comprometer una segunda parte de Navigio Ceballos. Bueno, Navigio, vamos con ese proceso donde ya llega a los 13 años, graba sus canciones, aprende a tocar la guitarra, el requinto, y empieza usted a surgir ya también, ¿con qué agrupación? Bueno, yo cuando empecé a tocar el requinto me recibí mucha influencia de los tríos mexicanos, que eran los referentes, que son hasta ahora los referentes para todos los músicos que quieren hacer música de tríos. Entonces aprendí a tocar algunas canciones de los Panchos, de los Tres Reyes, de los Caballeros, algunas canciones de los Tres Haces, que son en un formato diferente. Entonces formé un trío que en ese tiempo tocamos durante 2 años con ellos, con el trío Valentino. Tocamos 2 años, una época muy bonita con ellos. Y luego ya decidí hacer un trío personal, el trío Panvil, que fue una de las épocas más bonitas que yo he vivido durante la música, porque he estado disfrutando de todo el formato para el que yo me había preparado, que era hacer música de tríos. ¿Con quién nació Panvil? Panvil nació con un amigo de Santo Domingo que se llama Raúl García, y con un hermano mayor mío que se llama Francisco Ceballos. Decidimos unirnos para hacer el trío Panvil. Hicimos en 4 discos, dejamos grabados. Ahora estoy en una nueva etapa. Estoy ya cerrando la etapa de los tríos con el trío Panvil. Y hemos hecho cosas importantes. Hicimos muchas presentaciones a nivel internacional, en Estados Unidos, en Cuba, en el Perú, en Colombia. En Colombia hay mucho movimiento en el tema de los tríos, porque allá trabajan mucho con la música romántica, pero a nivel de tríos. Y hemos ido por lo menos unas 6 veces a festivales de tríos que se hacen en Colombia, en Ipiales, en Pasto y en Cali. Entonces, esta ha sido una de las épocas más chéveres del trajinar musical mío. Y también he tenido la oportunidad de hacer música con otros artistas, como Margarita Lazo. Hemos grabado con ella, grabé con ella también, con Pablito Valareso, que es uno de los percusionistas y que toca la marimba de una manera excepcional, uno de los virtuosos que tenemos en el Ecuador. Y con Juan Fernando Velasco, que hicimos un disco que se vendió como, pues, fue un boom, que se tituló Con Toda el Alma, el disco de pasillos que hicimos con él. Se ganaron, creo que 5 discos de platino con ese disco. Y además, fuimos nominados a los Grammy Latinos. De paso, Eduardo Chocolate Morales, que me acompaña ahora, él también participó en ese proyecto, en donde se recopilaron muchos artistas de una larga trayectoria, como los hermanos Miño Naranjo, Olga Gutiérrez, Consuelito Vargas, el Chocolate, que es uno de los más jóvenes de esa camada, y como es, y de los nuevos exponentes de la música, como Israel Brito, Fonseca, también grabamos con Franco De Vita. Entonces, este disco fue nominado a los Grammy Latinos y tuvimos la oportunidad de defender esa nominación allá en Las Vegas. Tocamos allá en los Grammys Latinos con Fernando. ¿Y cómo les fue? No, súper bien. Ahí está, aclamadísimo. Está el video en el YouTube, lo pueden revisar, lo pueden ver, porque ahí está. Pues es la primera vez que se toca un pasillo. Y yo quiero recordarles a nuestros amigos, aquellos que nos han estado siguiendo ya en esta gran etapa de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que en esa ocasión, precisamente cuando hubo esta nominación, Eduardo Chocolate Morales nos había acompañado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quizá ustedes fueron los primeros en escuchar esa grabación de Juan Fernando, que ya habían estado, porque tenía el adelanto por acá, Eduardo. Todavía no era público, pero aquí en este programa lo pudimos escuchar. Bueno, yo me voy con más música para luego quizá hablar menos, porque yo me voy a comprometer a que Navigio y sus acompañantes estén nuevamente aquí en este programa, porque quizá el tiempo nos falta y son ustedes los que están convocados a ver un poquito más de tiempo para este programa. Claro que sí. La canción que vamos a escuchar era cuando tú tenías 13 años de edad. A ver, cuéntanos. A ver, bueno, te cuento de eso. Justamente, mira, hemos tenido en la vida la oportunidad de compartir con grandes músicos, y Chocolate Morales, que es mi amigo personal, que está ahora aquí al frente mío, llegó un poco tarde porque el tráfico estaba difícil. Él acompañó, él tocó en este disco que yo grabé cuando tenía 13 años. Él trabajaba en ese tiempo, era el tiempo de la rocola, el tiempo fuerte de la rocola, y nosotros grabamos, por ahí hay un bolero que grabamos del maestro Ricardo Realpe, Ya no eres mi reina, en ese tiempo sonó mucho. Uh-huh. Cuando, entonces, si lo escuchamos, yo creo que podemos dar una referencia mejor. Bueno, ahora les cuento que está de operador Patricio Álvaro, nuestro coordinador de la radio. Le tocó asumir el gran reto y por eso quiero matarlo. Porque por ahí todavía tienen, ustedes saben, la dificultad que es cuando uno por primera vez tiene que lanzarse y obviamente tiene que sacarlo. Así que mil felicitaciones, Patricio. Y bueno, tiene por ahí listo Ya No Eres Mi Reina. Me dice que ya, vamos a ver. lo menos pensado. De ti me llegué a cansar. Se me terminó el afecto y empecé a ver tus defectos. Y hoy yo te quiero ni ver. Así simple y llanamente, te veo blanco muy corriente, como cualquier mujer. Ya no eres mi reina, eres una cosa para ti. Ya no eres mi reina, ya no depende de mí. Y he llegado al extremo de no necesitar. Nosotros, y bueno, pues nuestros invitados, está aquí Eduardo Chocolate Morales, Esteban Rivera y obviamente nuestro invitado Navigio, que ha sido el personaje que se ha lucido el día de hoy trayendo a sus acompañantes, y por eso pues digo, el tiempo es demasiado corto. Pero Navigio, bueno, yo quería preguntarte, siento a veces nostalgia cuando dices formé el trío Pambil, se acaba el trío Pambil. Quisiera preguntarte, ¿qué pasa? ¿Por qué se termina el trío Pambil? Y si es que no hay todavía esa faceta de poder decir, hay un padre, queremos seguir con el trío. Bueno, como siempre digo, nosotros tenemos, las personas tenemos etapas en la vida que uno va cumpliendo progresivamente conforme se las ha planteado. Y entre las metas mías me había propuesto hacer en mi mente el mejor trío del Ecuador. Eso era lo que yo había querido hacer, y para eso me preparé, y creo que lo logramos hasta cierto punto. Nosotros hemos hecho, como le dije, representaciones internacionales muy importantes, como un referente del trío del Ecuador, con el trío Pambil. Pero se cierra la etapa. Nosotros hemos terminado todos los proyectos que nos habíamos planteado, pero ahora estamos empezando una nueva etapa, una nueva época en donde queremos darle tintes diferentes a la música, y ya no es necesariamente con el trío. Es parte de la evolución de musical personal mía la que estoy siguiendo. El trío Pambil lo hemos mantenido durante 8 años aproximadamente en esta última época, y estamos ahora terminando la etapa, pero no es que estamos rompiendo, no, porque nosotros podemos hacer algunos eventos y algunas presentaciones en donde se requiera ese formato. Como todo es un tema formal escrito, entonces se lo puede retomar para ejercer algunas actividades en donde se requiere ese formato. Pero el proyecto del 2014 hasta, entiendo que tengo planteado hasta el 2017, es empezar una nueva época en donde queremos hacer, yo quiero personalmente hacer una rearmonización de la música ecuatoriana en un nuevo formato para esta nueva época. Cuando hablamos de rearmonización, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a que la música tradicional del Ecuador ha tenido una línea melódica, una línea armónica, un poco repetitiva en algunas ocasiones, y a eso le podemos agregar colores armónicos en la armonización instrumental que sostenga un poco más la nueva época de la música ecuatoriana. Ahora, en Navigio, ¿se tomará alguna de estas canciones o habrán nuevas producciones? No, pues nosotros, o sea, de ley, nosotros para ofrecer este nuevo proyecto tenemos que hacer nuevas producciones. Tenemos que tomar algunos, porque los referentes siempre son las canciones que existen. Pero nosotros, cuando ya ofrezcamos el producto determinado, la gente va a poder notar que hay un nuevo tinte, un nuevo color, una nueva... porque un nuevo sentir de la música, porque los jóvenes son los que no quieren escuchar lo que uno normalmente toca. Ellos como que quieren cosas nuevas. Entonces yo quiero acercarme un poco más a ellos y que ellos se puedan apegar un poco más a la música del Ecuador con esos nuevos tintes. Y sobre todo quererles decir, teníamos mucha pena cuando dicen se acaba el trío Panvil, pero bueno, nos hemos quedado con esa esperanza de que el trío va a continuar, obviamente, y dentro de esa fase del trío Panvil, pues en este caso Navigio empieza a desarrollar un nuevo proyecto con nuevas producciones, quizá también tratando de atrapar a la juventud, de que entienda que la música ecuatoriana es importante en nuestras vidas. Y ahora nos vamos con más música, vamos a escuchar a Esteban, vamos a escuchar a Eduardo y obviamente a Navigio. Bueno, y la canción que vamos a tener es... Vamos a tocar en vivo, entonces. Ahora sí estamos en vivo y en directo. Dolencias nos dice por acá, bueno, Eduardo. El Choco quiere tocar Dolencias y vamos a tocar Dolencias. Amor que dure mucho, por más constante que sea. Seguimos con nuestros invitados, Navigio, está Esteban también y Eduardo el Chocolate Morales aquí en vivo y en directo para compartir con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a seguir escuchando nosotros música y simplemente quiero un compromiso de Navigio. Navigio me dice, si no te vas a olvidar, vuelvo, porque les comento que es una de las cosas extraordinarias que tengo siempre en la música, pero creo que me pasó una etapa lapsus, que me dice, hablas con Navigio, y no sabía quién era Navigio. Así que después digo, Dios mío, empiezo a reaccionar y digo, sí, y quería morirme después de la vergüenza. Así que la disculpa pública para usted, Navigio, y quiero comprometerle a que tengamos otro espacio, otra hora. Y si es posible, yo no sé, puedo ponerla para el próximo martes, porque hay muchas cosas que tenemos que seguir hilando con usted, fino. Sé que es un músico al oído más que un músico académico, ¿verdad que sí? Sí, bueno, he estudiado algunas cosas, pero nosotros no, los músicos populares generalmente no leemos lo que vamos a cantar, sino que lo decimos. Cuando se tiene un tema orquestal, se aplica un poco más y se puede usar un poco más el tema escrito. De paso, Esteban es un músico académico, él me puede comprender mejor. Hacemos las cosas un poco más de oído para poder... Siempre, por supuesto. Siempre digo que cada artista tiene su espacio. Y bueno, quizá ustedes no escucharán hoy mucho a Eduardo también, solo lo escuchan en los instrumentos, porque siempre a veces tengo que comprometerme también con cada uno de los que acompañan a nuestros invitados. Así que Eduardo, te habíamos escuchado un poco más de 2 años y medio aquí en este programa, sería bueno nuevamente tenerte aquí en los estudios, a ti también Esteban. Me parece que Esteban lo tengo como uno de los grandes amigos en las redes sociales, pero a veces nos resulta tan difícil ese compromiso de poderles atraer que vengan por acá, pero bueno, con el compromiso de Navigio. ¿Qué dice Navigio? ¿Volvemos el día martes? ¿Será que es posible? Ya voy a ver si no me olvido yo. ¿Se dan cuenta cómo me devuelven? La verdad, no sé si los muchachos puedan. El martes es un poco complicado para mí, yo no tengo carro. O el día jueves. No tengo carro los martes por el pico de placa. Los jueves. ¿Qué dice que sí? Vamos a reconfirmarlo ya en interno nosotros. Ya, vamos a, chévere. Bueno, yo lo hago aquí públicamente para ver si es que no dicen no, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que va a decir que sí. Una linda etapa de Navigio en el trío Pambil, que sabemos que va a continuar. Y sobre todo, pues, esos nuevos proyectos que para nosotros será importante seguir compartiendo y dándolos a conocer. Porque si no se los difunde, si no se da estos espacios, obviamente no se puede conocer el talento que realmente hay en nuestro país. Y vamos con más música. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos? ¿Qué escuchamos? A ver, hagamos un pasito, Choco, ya con el Choco que está presente. A ver si hacemos... Hazle el aguacate, pues. ¿Te gusta? Muy bonito este tema. Perdón, pues, sí, encanta a toda la juventud y a toda edad gusta este pasillo. Cantemos el aguacate. Estamos en mí, ¿no es cierto? Sí, mi vida. Dice así. Tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Aquí escuchamos a Navigio, a Eduardo Chocolate Morales, a Esteban Rivera en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero decirles a ustedes que muchas gracias por haber venido. Me he sentido realmente en familia con ustedes compartiendo esta gran serenata aquí en nuestro programa. Mi compromiso para Eduardo y también para Esteban es que voy a seguir llamando en el transcurso de nuestras serenatas, mientras escuchamos música, nosotros poder conocer también la vida, la obra, ese trabajo que ustedes han venido realizando. Hoy recuerdo a Eduardo y dice, bueno, tengo una historia tan grande de vida que he acompañado a tantos músicos y bueno, pues no sé. Hay muchas cosas que seguir contando, Eduardo, que yo sé que te voy a llamar para poder hacer esa historia de vida contigo. Y también a ti, Esteban, que podamos estar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Navigio, mil gracias. Te juro que no me vuelvo a olvidar nunca más. No te preocupes, porque ya sé que después que tienes una conversación conmigo, no te puedes olvidar más de mí. Definitivo, creo que sí, después de esas canciones de los 13 años ahí que titulaba, ¿cómo era? Mi ya, reina. Ya no eres mi reina. Muchas gracias. Amigos, amigas, vamos a contarles en el transcurso de los días cuando regresa Navigio aquí, porque hay muchas cosas que todavía pues nos ha faltado seguir escuchando de él. Ya nos ha contado su gran proyecto, obviamente, pero ustedes saben que la vida, el trabajo de un ser humano, pues no solamente se cuenta en una hora, sino hay mucho tiempo que contar. Y nosotros, a través de este programa, seguiremos contándoles esa historia de lo que fue el trío Pambil. Y nos despedimos. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Eduardo. Y muchísimas gracias, Navigio. Ok, gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.